Llegó de nuevo, que no te sorprenda. Prendete al dial. Para seguir construyendo juntos una mirada alternativa de nuestra sociedad. Por la FM Guaira Quimbal 89.9. Que no te sorprenda en cuarentena, una vez más al aire, acá grabando, volvimos, así que acá estamos otra vez en la FM Guaira Quimbal 89.9. Mi nombre es Marcela Pecolio, estamos en el CENS 454, primer radio escolar y comunitaria de Castelar Sur. Bueno, no estoy sola, estoy acompañada, como todos los las semanas hay gente en esta mesa y después otros que se van sumando. Yo vengo diciendo que vamos a encontrar distintas voces y de hecho lo estamos cumpliendo, así que muy contenta por todo esto. ¿Cómo estás, Mónica? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Mucho frío hoy. Bastante, sí, sí. Demasiado ya para... Bien abrigaditos. Sí, bien invierno. Estamos con Julián Cucarese, docente del CEN 454 y pertenece a la Comisión de la Radio. ¿Cómo estás, Julián? ¿Cómo va, Marce? Muy bien. ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Me extrañaste? Se te extraña al aire cuando ¿sí? falta una voz, sí. Así que bueno. Beatriz estuvo supliendo ahí la conducción. Así que ahora te tenemos de vuelta. Bueno, tenemos las vías de comunicación, Mónica. Exacto. Podés escucharnos por la app que podés descargar al celular, guairaquimbal.org. Si no, a través de Facebook, Instagram y Twitter en FM Guaira Quimbal. Perfecto. Bueno, vamos tenemos con... Tenemos mucho para desarnar en este día hoy, muchos títulos, muchas cosas hemos tenido esta semana. Exactamente, en este programa que desde la semana pasada hemos estirado un poco su duración, ahora tenemos dos horitas, así que vamos a comentar algunas cosas que tenemos para hoy. Tenemos un operativo en Morón. Sí, Marce, vos estuviste, ¿no? Estuviste la semana pasada. Debutaste como viernes. Movilera. Exactamente. Enganchaste in situ un operativo de salud del municipio de Morón, con la particularidad de que estaban también referentes políticos como el intendente, como Hernán Sabatella, que también está como jefe de gabinete, exactamente. Yo creo que el acompañamiento en este momento político de la cúpula política del municipio es lo mejor que pueden hacer, porque bueno, uno me parece no se bien. Siente solamente con el encargado de una sala o alguien que viene a testear. Hay audios de Lucas y de Hernán Sabatella que vamos a compartir. Y en relación a estos operativos también vamos a estar hablando con la directora del centro de salud. Sofía Heraldo. Exactamente, Azucena Villaflor, que está en el barrio San Francisco. Sí, acá en Morón Sur, muy cerquita de la estación de Merlo Gómez, a la vuelta. Perfecto, así que ahí vamos a poder cubrir un poco, a ver este panorama dentro del partido de Morón de cómo están respondiendo a la pandemia. Sí, y cómo también funcionan las salas. También vamos a estar hablando en un ratito nada más con el profe Fernando Corona, profe de matemática de esta institución del CENS 454. La semana pasada estuvimos hablando sobre las grandes luchas sociales, sindicales, que tuvo en particular SUTEBA, que es el sindicato al que pertenece el profe y desde el cual abrimos, ¿no?, este paraguas de historia. Y la idea es que hoy un poco retomemos esa cuestión de cómo los sindicatos pelean por los derechos de los trabajadores, pero también están muy relacionados a grandes luchas sociales para toda la población argentina, no solamente un sector particular. Así que vamos a estar relacionando el trabajo de la CTA junto al movimiento piquetero, que el movimiento piquetero es otro de los movimientos referentes, de los hitos históricos de la década de los 90. Convengamos que en los trabajadores desocupados ahí está la masacre de Avellaneda. Fue una protesta donde se hizo... Vamos a recordar un poquito también, ¿no? Aprovechando que estamos a unos días nada más de un aniversario que fue del 25 y 26 de junio del año 2002. Estamos hablando de que pasaron 18 años. Y fue una foto de la violencia institucional, ¿no? Que al día de hoy la seguimos teniendo, de hecho estuvo pasando en Tucumán. Exactamente, vamos a relacionar algunos de estos temas, ¿no? Partimos del sindicalismo, la lucha de los 90, el movimiento piquetero, nos vamos al 2002, que tiene mucho que ver con esto, y lamentablemente nos toca también hablar de algunas cosas que suceden en estos momentos, en estos tiempos. También lo vamos a tener al profe Darío Leguizamón, que ya comenzó hace un par de semanitas a contarnos algunas cuestiones que tienen un poquito que ver relacionado a su disciplina, que es más la ciencia, la química, etc. Él nos estuvo hablando sobre los virus en una primera entrega. La semana pasada estuvimos dialogando sobre cómo esto, que es una pandemia, que es algo que podríamos definir como algo muy biológico, entre comillas, pero que también tiene cuestiones sociales. Totales. Y el profe nos va también a estar hablando hoy de algunas prácticas que son prácticas sociales en el sentido de que tienen que ver con lo que nos toca un poco hacer, relacionándolo a la necesidad del reciclado, la reutilización de prácticas que podemos estar haciendo hoy en día para justamente no empeorar esta situación que estamos viviendo. Tal cual. También, como siempre, tenemos columnas del programa Mal Hablada. Ellas nos van a estar hablando sobre una continuación, ¿no?, de lo que tuvo que ver con lo que nos comentaban la semana pasada, que fue el referirse al 28 de junio, al Día del Orgullo LGBTIQ+, hay un montón, ¿no? Sí. Hablando de la diversidad sexual. Exactamente. Luchas que se continúan hoy en día. Se continúan, y el 23 hubo algo muy importante que después lo vamos a estar contando, 23 de junio pasado. Perfecto, que tiene que ver con la ley de cupo trans. Exactamente. ¿No? Muy bien. La Asociación Autodeterminación e Inclusión, esta organización que participa, es uno de los espacios que participa dentro del predio del CENS 454, que articula con el CENS 454, que trabaja con personas con discapacidad y con la lucha por su inclusión. Y ahora le toca el turno a docentes, ¿no?, a quienes acompañan desde ese lugar en esta asociación, en esta organización, contando un poco estos debates que se abren. Son preguntas, montonazo de preguntas acerca de qué tanto la sociedad es inclusiva, qué tanto una escuela es inclusiva. Hablando de salud, vamos a estar hablando sobre la donación de plasma, un tema que ya habíamos estado tocando semanas atrás. La semana pasada se dio el debate en los medios, en las redes sociales. Hubo un video que se viralizó que un poco ponía en debate esto de para quiénes, para qué población estaba destinada el uso experimental de plasma que se está teniendo en este país. Así que vamos a ir comenzando con todo esto. Mirá, estuvimos hablando un rato montón, largo. Sí, un montón. Un montonazo de cosas para hoy. Es lo para que te gusta. Me encanta. ¿Viste? Pobre Moni, no la dejamos hablar. No, perfecto. Bueno, pero lo único Moni, bueno, ¿qué te pareció? No, espectacular. Aparte, mucha información. Muchísima información que a la gente le hace falta, así que espectacular. Bueno, Moni se pudo terminar su café, nosotros no, pero bueno, vamos a ir a un corte y volvemos. La radio en sintonía va buscando encontrarse con ustedes. Los programas al aire van encendiendo esa luz en la comunidad que se mantiene. Y de a poco podemos decir que lo estamos logrando. Cantemos todos juntos, FM Guayaquil sigue sonando. La radio en sintonía, comunidad que se mantiene. Que no te sorprenda. Por FM Guaira Quimbal 89.9. Volvimos. Que no te sorprenda en cuarentena. Bueno, mi nombre es Marcela, ex estudiante del CENSA, todos lo saben. Volvimos acá a la FM Guaira Quimbal 89.9. Tenemos una comunicación telefónica con la directora del CAPS, Centro de Atención Primaria de la Salud, Azucena Villaflor, que esto queda en el barrio San Francisco, Morón Sur, la directora es Sofía Heraldo. ¿Cómo estás, Sofía? Muy buenas tardes. Hola, Marcela, buenas tardes, ¿cómo están? Todos bien acá, con un poco de frío hoy. Sí, está fresco. Esencialmente, ¿qué es la actividad que ustedes están realizando como sala dentro del barrio? Bien, dentro del barrio, digamos, tanto el CAPS como los otros CAPS de Morón, estamos por una parte garantizando todo lo que llamamos prácticas esenciales, Sí, en contexto de pandemia por COVID es importante tener en cuenta que hay ciertas prácticas de salud que es importante seguir sosteniendo, ¿sí? Sí. Como ser, por ejemplo, calendario de vacunación, en el caso de quienes están embarazadas, los controles, niños menores de un año, sus controles de salud también es importante que lo sostengan, personas con alguna afección crónica que no esté compensada, que también necesite su control, es algo que se sigue. Ahí te quiero preguntar algo. La sala, por ejemplo, yo soy enferma crónica de una bronquitis. ¿Puedo ir a la sala y contactarme con un médico clínico para que me haga la orden para poder vacunarme? Sí, en realidad en el tema de vacunación, por ejemplo, vacunación antigripal, estimo que es a lo que te estás refiriendo, sí, se puede asistir o con orden médica o en este contexto entendemos que es bastante complicado poder conseguir una orden médica. Cualquier papel en donde conste el diagnóstico, algún estudio previo que alguien tenga, donde conste el diagnóstico y podamos constatar que esa persona entra dentro de los grupos de factor de riesgo que tiene indicado darse la vacuna antigripal, con eso es suficiente. Perfecto. No es necesario la orden, digamos. Buenísimo eso. ¿Han encontrado caso en el testeo en el barrio? ¿Algún caso que ustedes tuvieron que aislar o asistir? En el último testeo que hicimos hubo que indicar aislamiento para dos personas a quien se les hizo un hisopado, pero por suerte en ese testeo el hisopado de las dos personas dio negativo, pero como su sintomatología era compatible con el diagnóstico de COVID, digamos, se les indicó el hisopado, luego se la fue hisopada a domicilio, pero bueno, por suerte en el caso de estas dos personas dio negativo. Claro, el tema es que estamos en una época invernal donde se mezcla una gripe común, una bronquitis, con los síntomas del COVID. Sí, exacto, es cierto que tiene una sintomatología parecida en algunos casos, muchos casos, pero bueno, es importante en ese momento, teniendo en cuenta la situación que estamos atravesando, la idea de estos operativos es poder, digamos, lo que llamamos una detección temprana, ¿sí? Poder llegar tempranamente a estas situaciones para poder aislar, hacer el hisopado y, bueno, el tratamiento que aún corresponda. Hay una duda con el tema del hisopado, Sofía. Hay gente que te dicen 4 días, 3 días, 2 días. ¿Cuánto tarda realmente un hisopado si vos, como me estás diciendo que se lo hicieron a gente del barrio, en cuánto tiempo lo tienen? ¿En cuánto tiempo se toma, digamos, cuánto tiempo se hace el hisopado o en cuánto tiempo está el resultado de la muestra? ¿En cuánto tiempo está el resultado? Y eso, digamos, en nuestro caso, la mayoría de los hisopados se mandan a analizar al Hospital Posadas, ¿sí? En nuestro hospital de referencia, se mandan ahí, los tomamos nosotros, se mandan al Hospital Posadas. Eso va a depender del día en que ingresen, de la cantidad de muestras que tenga el hospital ese día para analizar, no es algo que uno pueda decir con exactitud. En general, dentro de las 48 horas. Perfecto. Sí, pero más o menos es lo que se dice. En cualquier caso, a cada quien al momento de tomar la muestra. Buenísimo. Bueno, sabemos que la sala está funcionando. ¿De qué forma? ¿Tenemos que llamar por teléfono para sacar un turno? ¿Nos tenemos que acercar? Lo que recomendamos es llamar por teléfono para sacar el turno, para no tener que acercarse dos veces. Una vez para sacar el turno y otra vez para asistir, digamos. Recomendamos que puedas llamar por teléfono, así, nada, estamos en un momento en que tenemos que evitar lo más posible la circulación, así que todo lo que se puede hacer telefónicamente recomendamos que lo hagan. Si alguien se acerca, el turno se da de todos modos en la sala, pero lo que recomendamos es que se puedan estar llamando para pedirlo. Perfecto, yo después voy a pasar el teléfono de la sala. La última, pues, y te dejamos libre. ¿Qué necesidades ves vos en el barrio en cuanto a la salud? Porque, a ver, es una buena pregunta, es una pregunta amplia. Sí, es una pregunta amplia. Para contestarla como brevemente. Bueno, un poco también, digamos, la intención de estos operativos, además de, bueno, esto que te comentaba, de la detección temprana de casos sospechosos, es poder estar relevando otras situaciones de salud, ¿sí? El acceso a métodos es algo que, el acceso a métodos anticonceptivos, todo lo que es salud sexual y reproductiva, en varios lados, digamos, está como dificultoso acceder, entonces eso es como una necesidad que manifiestan bastante los vecinos y las vecinas y que desde el municipio buscamos resolver y garantizar todo el tiempo. El tema de los embarazos también es algo que en este momento algunas mujeres es un momento particular para cursar un embarazo, es bueno que estén acompañadas en ese momento. Después, digamos, entendemos la salud en un sentido integral. De hecho, nosotros en los operativos buscamos también poder estar detectando. Todos sabemos que en contexto de cuarentena las situaciones de violencia de género se han agudizado. Por ende, también eso es una necesidad que está surgiendo, poder acompañar y hacer el abordaje que corresponda según cada situación. Perfecto. Bueno, son cosas que van a ir sucediendo, que uno a medida que va caminando el barrio, porque yo siempre digo que hay que caminarlo para saber cuáles son las necesidades, quedó muy claro cuáles son las necesidades que vos estás viendo en este momento del testeo. Sí, seguro. Esa es, digamos, la intención del municipio de Morón. Pensamos a la atención de la salud, es una estrategia de atención primaria, digamos, poder tener como un acercamiento, digo, en esto, más allá de que tenemos un número importante de centros de atención primaria de la salud, también la estrategia de que los centros de salud salgan, como decís, a recorrer el barrio y fundamentalmente poder llegar a quienes tal vez, aunque tengan un centro de salud cerca, nunca se acercan a consultar y tal vez sean quienes más los estén necesitando. Tal cual. Así que sí, sin duda es una apuesta importante en este momento entender que como Estado no meternos para adentro, sino al revés, redoblar la apuesta y bueno, salir a buscar y dar respuesta a las situaciones así lo requieran. Sí, yo igual creo que en este contexto venimos bien acompañados, tanto por el municipio, todo lo que tiene que ver con el Partido de Morón, en cuanto a la cúpula, ¿no?, que va acompañando todo esto de los totalmente, testeos. Totalmente, así es, sí, hay una decisión política clara de acompañar todo este proceso. Bueno, Sofía, te agradecemos muchísimo tu conexión con nosotros, gracias por tu tiempo, nos vamos a estar viendo o hablando en cualquier momento. Bueno, que estén bien. Gracias, muchísimas gracias. Bueno, estuvimos hablando con Sofía Heraldo, del Centro de Atención Primaria de la Salud, Azucena Peñaflor, acá del barrio San Francisco. Moni, ¿nos pasás por favor el teléfono para la gente que se quiera comunicar con la sala de primeros auxilios? Sí, cómo no. El teléfono es 4690-1475. ¿Y la dirección? Vinara, 2237, barrio San Francisco, Morón Sur. Sí, como venimos diciendo, bien cerquita de la estación de Merlo Gómez. Quizás no quede muy cerca de acá, acá tenemos la Juana Zurduy, San Juan tiene su sala, pero también tenemos sala en Merlo Gómez. Y si no me equivoco, vamos a averiguarlo, creo que están por abrir una UGC. Escuchá. Que no te sorprenda, programas especiales por FM Guaira Quimbal 89.9. Por tu fe y mi hija calabre. Y acá volvimos. Que no te sorprenda en esta cuarentena, programas especiales con mucho frío. Hoy mucho frío acá en la radio. Tengo está fresco, ¿eh? Helados. Esto es FM Guaira Quimbal 89.9. Bueno, Juli, estuvimos hablando con Sofía Heraldo, la directora del CAPS de la Azucena Villaflor, la sala de barrio San Francisco en Morón Sur. Sí, y vos comentabas que estuviste presente en un operativo. Sí. Que se realizó el día 26 de junio, viernes, el viernes. Bien. Ahí cerquita. Acá cerquita. Ah, acá cerquita, sí, perfecto. Sí. Iba con mi bicicleta, veo un operativo donde empieza la base, acá sobre la Carra. Miro y no podía no bajarme de la bicicleta. Me encuentro con el señor Hernán Sabatella, jefe de gabinete del municipio de Morón. Y cuando termino de hacerle una entrevista, que no podía faltar, me encuentro con Lucas Gui, intendente del municipio, presente. Así que también le hicimos una entrevista. Antes que eso, que no salió en la entrevista, porque se lo pregunté por privado, le pregunté por su salud, que está muy bien, y sus padres están reponiendo bastante favorable, a pesar de la edad, vienen bien. Así que interesante. Tenían coronavirus. El dato se había hecho público. Sí, sí, tienen, porque todavía falta un hisopado más para ver que den negativo. El padre está en muy buenas condiciones del primer momento, la madre un poco más complicada por patologías anteriores, pero que están saliendo de a poco, la vamos piloteando bien, me dijo. Así que bienvenido sea esta buena noticia también. Así que bueno, tenemos el audio del intendente Lucas Gui y el audio de Hernán Sabatella. Bueno, acá estamos con Lucas Gui, intendente del municipio de Morón, para la FM Guaira Quimbal. Tenemos la voz exclusiva de él hoy porque lo encontramos haciendo un operativo de cuidar. Así que, bueno, ¿cómo estás, Lucas? Bien, muy bien, contentos acá con el operativo, el detectar con mucha presencia en el barrio para tratar de llegar antes y si se detecta la presencia del virus, actuar rápido y evitar que se propague, ¿no? Es como una llamita que uno detecta y tiene que sofocarla para que no adquiera proporciones más importantes, y eso se logra con mucha presencia, ¿no? Con vigilancia activa, como le llaman los epidemiológicos, especialistas, y eso es lo que estamos haciendo. Bueno, convengamos que aparte de esto también está el tema de seguridad y de un montón de cosas que sabemos que están trabajando fuertemente también en esa parte. Sí, sí, sí, hemos adquirido 2 nuevos patrulleros en estos días. Estamos renovando buena parte de la flota, estamos incorporando también equipamiento para seguir con la instalación de las alarmas, estamos haciendo gestiones también para lograr la erradicación en nuestra ciudad de una nueva dependencia municipal, sí, de una nueva dependencia policial, digo, estamos sí, sí, con tareas en distintos frentes para sobre todo mejorar lo que tiene que ver con la prevención, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, no te robo más tiempo, sé que estás atareado, así que nos estamos viendo. Un cariño a vos, a toda la Guaira, a todo el equipo. Un beso gigante y a cuidarse. Que no te sorprenda en cuarentena. Bueno, acá estamos con Hernán Sabatella en la calle, están haciendo el operativo testear. Hola Hernán, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, ¿cómo te va? Contanos un poquito qué es lo que estamos haciendo acá. Bueno, venimos haciendo en todos los barrios de Morón. El operativo consiste en hacer casa por casa, tocar timbre, hablar con los vecinos, vecinas, preguntarle si algún día de la familia tuvo síntomas, hacer un cuestionario de lo sanitario. En el caso de también vacunando, estamos vacunando de la gripe. Y en el caso de que aparezca algún síntoma, lo llevamos con el equipo de los profesionales que están acá participando del operativo. Y si es necesario, lo llevamos a un lugar de aislamiento que el municipio ha contratado, que son hoteles de aquí de Morón. Pero bueno, esperemos. Hasta ahora tuvimos un solo caso que hemos detectado para hisopar. Pero bueno, lo venimos haciendo todos los días, todos los barrios de Morón, porque creemos que es lo más importante, la prevención, y es evitar la propagación del virus. Entonces, cuando detecta un caso de alguna persona con algún síntoma, hay que sacarlo rápidamente del ámbito familiar y bueno, y que tomen las medidas de precaución, ¿no? Tal cual. Bueno, a ver, la curva viene subiendo, tenemos 24 muertos al día de ayer en el municipio y 500 y algo, si no me equivoco, de contagiados. ¿Ya ocupamos esos lugares donde se aísla la gente, no los tenemos ocupados? ¿Y cómo hacemos con estas nuevas medidas que se van a tomar hoy para ver si podemos bajarlo, al menos en el municipio de Morón? Esa es la idea, tratar de tomar medidas preventivas para evitar que se propague el virus y que menos vecinos tengan la posibilidad de contagiarse. Por eso me parece también importante la concientización de la gente, que estamos trabajando también, que la gente asuma esa responsabilidad y no salga a la calle, salvo para cuestiones esenciales. Y eso también es una pata importante, la concientización y sensibilización de la gente para que tome esa conciencia y evitemos, digo, cuidarnos uno y cuidar a los demás, porque también uno pone en riesgo a la familia, a los amigos, compañeros de trabajo. Por eso la cuestión esencial. Vamos a ver los anuncios del presidente y del gobernador. Nosotros, por supuesto, vamos a acompañar todas esas medidas, porque creemos que es una manera responsable de abordar la situación. Y bueno, la verdad que tenemos el dispositivo municipal sanitario, todavía está en condiciones de abordar y de enfrentar esta situación, pero se permitió también ganar tiempo con esta cuarentena anticipada, de ir dotando al equipo de salud, con las carpas sanitarias, con los convenios con los hoteles. Hoy tenemos todavía disponibilidad, pero es cierto que si este pico se agudiza, va a colapsar el sistema, no Morón, pero la provincia, el país. Entonces tenemos que tomar estas medidas que hoy solamente anuncia el presidente y del municipio activamente vamos a acompañar. La sociedad de Morón ha sido responsable, salvo casos excepcionales, ha sido responsable, ha cumplido con las instrucciones que hemos dado del municipio en materia de cuidado, de prevención. Así que esperemos que ahora, en esta etapa donde, como vos decías, aumentó la cantidad de casos, tenemos que ser aún más responsables y esperemos que estemos todos a la altura de las circunstancias, tanto del gobierno como de los vecinos y vecinas, para que no tengamos esa propagación del virus que haga colapsar el sistema de salud. Tal cual. Otra consulta y con esto cerramos. ¿Cómo venimos con el tema de seguridad, donde la gente, digamos, se está asustando? Y bueno, Barrio Marina y Barrio San Juan, que estamos muy cerca, hay muchos casos. Sí, bueno, al principio, cuando empezó esta situación, había casi delito cero, porque no había circulación. Cuando empezó a aflojar, la gente flexibilizó, de hecho, y iba a haber más circulación, empezó a aumentar el índice del delito. Pero bueno, estamos trabajando de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para, junto a las autoridades de la provincia, que es de quien depende la policía, para abordar estas situaciones que nos han llegado de vecinos y vecinas. Así que estamos trabajando, estamos dotando nuevos móviles policiales, nuevos patrulleros, estamos trabajando fuertemente con la policía local también para generar esa policía de proximidad. Digo, son medidas que hay que ir tomando a mediano y largo plazo y de una manera integral. Digo, no solamente eso, sino también abordar la cuestión sanitaria, social. Digo, todo eso hace a una sociedad más segura y donde una sociedad donde todos acceden a sus derechos, sin duda es una sociedad más segura, sin duda. Entonces, bueno, hay que trabajar en todo ese sentido, ¿no? Y por supuesto también con las políticas focalizadas en materia de seguridad. Tal cual. Muchísimas gracias. Un placer como siempre. A vos. La comunicación es un derecho. Vos también sos parte de él. FM Guaira Quimbal, compartiendo nuevos aires de sabiduría. Voces del barrio. Soy Marcelo Manrique, de tercero C, turno tarde, desde el CENS 454. Bueno, yo estoy haciendo la cuarentena. Estoy trabajando. Soy empleado de farmacia y trabajo de 8:30 a 12:30 y de 6 a 9 de la noche. Así que nada, estamos trabajando y cuando vengo al mediodía trato de hacer la tarea o alguna cosa que tengo en casa, aprovechando las horas que no estoy yendo a la escuela y bueno, haciendo la tarea con los hijos y la tarea que nos están dando a nosotros. FM Guaira Quimbal, voces del barrio durante la cuarentena. Que no te sorprenda. Por FM Guaira Quimbal 89.9. Abracemos la escuela pública. Y de tocar en el cordón y las canciones salir solos. Que no te sorprenda en cuarentena, acá estamos otra vez al aire por FM Guaira Quimbal 89.9, primer radio comunitaria y escolar de Castelar Sur. Bueno, las vías de comunicaciones es www.guairaquimbal.org, sino Facebook, Twitter, FM Guaira Quimbal. Y si no, nos podemos bajar la app por el Play Store del celular y nos escuchás donde estés. Bueno, seguimos con más voces. Como venimos diciendo, se suma a la mesa el señor profesor Fernando Corona, profesor de matemática del CENS 454. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque sé que salen en distintos horarios. Bien, todo bien, por suerte acá, siguiendo aportando algo. Hoy con frío, sí, hoy está. Se nos vino el invierno con todo. Pero bueno. Y columnista del programa, te cuento. Muy bien, pero usted habló sin que yo la presente. Perdón. ¿Cómo le va, Beatriz Robles? No puedo, es un vicio que tengo. ¿Es un vicio el micrófono? Bueno, después lo charlamos. ¿Todo bien, Bea? Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora me alegro mucho tu regreso. Bueno, muchas gracias. Te necesitábamos acá en el programa. Hasta recién me bardeaste que te estaba sacando el trono. Me estás sacando, sí. Realmente extraño el micrófono, extraño. Pero bueno, está muy bueno compartir. Así sí, que sí, yo... como vengo diciendo, siempre las voces distintas vienen bien. Muy bien, a mí me encanta cuando hay muchas voces y cuando no, nadie acapara un rol... y sobre todo un rol fundamental como es el tener la palabra, el micrófono y estar presente acá, ¿no? Y poder expresarnos. Bueno, Fernando, la semana pasada viniste hablando del sindicalismo, un poco de su tema, venís con el tema de... Estuvimos charlando de la importancia, ¿no? Que fue, bueno, que es el movimiento sindical, de la Carpa Blanca. La Carpa Blanca. Nos escuchaste, Marcela Pecolo. Bien. Y bueno, seguir continuando sobre esto, sobre, bueno, en este caso hoy tocaremos lo que es el inicio de la CTA y cómo se fueron esos momentos donde fue un momento difícil para la Argentina, empezó en los 90. Sí, convengamos que era la época de un patilludo. Sí, tal cual. El señor, vamos a decirle, sí, que vino a profundizar el modelo neoliberal ya implementado en el 76. Pero bueno, como todos sabemos, para implementar un modelo necesitas implementar las herramientas para poder llevarlo a cabo. En este caso, una de las herramientas principales que hizo fue dividir al movimiento obrero, ¿no? Ahí es donde se abre la CTA. En realidad ahí es donde se quiebra la CGT, ¿no? Dirigentes de... alineados con el gobierno, se mantuvieron, digamos, su línea. Esto era año 91-92. Sí. En ese momento, más o menos. ¿Seguía la Carpa Blanca en ese momento? No, porque... 97, más claro, o menos, 97. Fue la Carpa Blanca. Fue no. Después, y esto fue antes. Fue antes. Bastante antes, sí. Se logra romper el movimiento obrero. ¿Qué pasa? Cuando nos rompen el movimiento obrero es mucho más fácil llevar adelante el avance a los trabajadores, ¿no? Mucho más fácil va a ser privatizar, echarlos y sacarles sus derechos. Y aparte yo le aclaramos a la audiencia también la importancia que tiene el que haya trabajo en blanco, ¿no? O sea, entonces ahí está, si no hay trabajo y hay mucha desocupación, también se debilita mucho, sobre todo los sindicatos, ¿no? Claro, obviamente. Entonces ahí el, por eso la CTA, a mi entender, creo que por eso era muy bueno el aporte que hacía Fernando hablar sobre la CTA, porque cumplió un papel importante también con los desocupados, que los incluyó también. Los incluye, sí, fue algo, porque ya en los 80, yo tomé el libro de acá, quiero nombrar, la verdad, de Suteba Cetera, de la clase trabajadora, que es un hermoso libro, está en la web, si lo quieren buscar. Ah, después los damos oyentes, los datos. Lo pueden buscar. Ponen buscar clase trabajadora, nuestra historia, y aparece, buscan su tema y aparece. La verdad, muy interesante, pero bueno, volviendo, ¿no? En los 80 ya se empezaba a ver este desocupación, desempleo, pobreza, ya se empieza a hablar de eso. El 1-1 avaló a gente de poder adquisitivo más grande que a la clase social común, digamos, la más vulnerable en la Argentina. Sí, el 1-1 lo que más impacta va a ser en que los productos argentinos iban a ser mucho más caros que los productos extranjeros. Entonces claro, ahí se destruye lo que es la industria nacional. Entonces ahí se profundiza lo que es la desocupación, el desempleo y la pobreza. Entonces ahí es donde empieza, bueno, obviamente esa rispidez con la CGT de estos dirigentes que son más, que vienen a confrontar y a defender esos derechos de los trabajadores, se quiebra esa parte de la CGT y bueno, se arma la CTA. Bueno, a ver, obviamente que esto se puede armar directamente todo un programa y mucho tiempo sobre hablar sobre horas los inicios de la CTA, pero bueno, pasó eso, digamos. Imaginemos, 90, 91, 92, todos los años que tuvo para más o menos poder organizarse esto de la CTA, que recién se termina de profundizar en creo que en el 94, ¿no? Sí, porque arrancan en el 92. En el 92 y en el 94 se empieza a, así que miren el tiempo que terminó. Sí, la desunión de ellos, porque había, a ver, había que salir de una estructura sindical para poder formar otra que avale y apoye a la gente de movimientos obreros y piqueteros. Tal cual, sí, sí, bueno, y esa es la idea. Volviendo a eso, ese era uno de los principios también de la CTA, poder incorporar a los desocupados, a los jubilados. Y que me encanta porque una de las cosas que se aclara es, no es que se agrega al desocupado, ¿no? Sino se agrega a esa persona que se quedó sin trabajo. Tal cual. Y hay personas que quieren buscar trabajo y que no lo consiguen. Entonces ahí está, ¿no? Ahí está el tema central, ¿no? En saber que se incorpora ese que trabajó y quedó sin trabajo, o el que quiere conseguir trabajo y no lo puede conseguir, ¿no? Claro, sí, sí, que lo llaman trabajadores sin trabajo, algo así había leído. Así es. Sí, se lo incorporan todo. A ver, la idea es esto, formar un... No, a ver, vamos a tomar palabras de uno, ¿no? Formar bloques para poder enfrentar todo esto. Bueno, la CTA fue una herramienta y hoy es una herramienta muy importante para poder enfrentar. ¿Cómo es que llega, a ver si podemos desarnar eso, Yasky, Hugo Yasky, a dirigir la CTA? Porque viene de una gama del docente. Sí, bueno, la CETERA en su momento fue uno de los sindicatos que rompe con la CGT y que empieza... Se une a docentes. Claro, CETERA es todo el sindicato docente, sí, a sí, nivel sí, nacional, y fue uno de los principales sindicatos para poder conformar la CTA. Bueno, a partir, obviamente, que antes de Yasky hay otros compañeros, sí, obviamente, que conformaron la CTA. Y bueno, la idea también de la CTA se planteaba de esta manera de no estar con partidos políticos, de diferenciarse de eso, sino defender solo a los defender el movimiento obrero, digamos, defender a los trabajadores. Porque este modelo neoliberal no se da solo en Argentina, sino hay todo un contexto, se da en toda Latinoamérica. Lo mismo pasó con las dictaduras. Por eso me gustaría que también los oyentes miren los contextos que se van dando, los diferentes momentos históricos, ¿no? A nivel de Argentina, a nivel Latinoamérica. Y el modelo neoliberal se da en diferentes. Y un ejemplo lo tenemos con Chile, ¿no? Como tan era el ejemplo de modelo neoliberal en la Argentina. Le hablaban muchos de ellos del macrismo, que decían, tomemos de ejemplo Chile y fíjense lo que pasó, la gran crisis que tuvo Chile y bueno, y la situación que está viviendo, sí, ahora, ¿no? Sí, pero Chile mostraban una parte del sector medio alto. Chile, ahí está marcada la gran diferencia entre más el que marcada tiene, que en Argentina, tal cual, muchísimo, sí, más, totalmente. Pero bueno, no. Y el papel que juegan los medios de comunicación en todo esto, ¿no? Sí, tal cual. Sí, los medios de comunicación, vean, en todos lados, tanto en la Argentina como en todas partes del mundo, los medios hegemónicos son de terror. Si vos no chequeás una información, te quedaste con lo que viste, ni hablemos de TN, todos esos canales que tiran en contra del gobierno, ¿no? Sí, a mí no me gusta, está bien hacerlo, pero digo, a mí no me gusta por ahí marcar nombres, ¿no? El canal o la radio de tal grupo. Pero está bien. Lo que me gusta sí es hablar de que en todos los países, los medios de comunicación, este tipo de medios de comunicación, que son negocios de grandes empresas, responden a intereses. Entonces, totalmente. Y lo siempre fue de la mano, los medios de comunicación fueron de la mano de los intereses económicos poderosísimos de cada país, y bueno, y más ahora con la globalización y no y la mundialización, cómo responden y cómo sirven a estos intereses. Por eso yo para no poner nombres, para que no se estigmatice y de nuevo la gente dice, uy, de nuevo se pelean con esto, con aquello. No, no es pelear, simplemente es yo te entiendo, que uno tiene sí, sí, que empezar a aprender, a verificar y a chequear las informaciones que dan los medios masivos en otros medios, porque hay otros medios donde chequearlos. Son poderosos grupos económicos que hacen grandes negocios económicos. Tienen sus intereses. Todos. Y que tienen muchos intereses. Y yo lo que digo, que cada medio y cada diga para quién juega, digamos, ¿no? Eso es lo que estaría bueno. Muchas gracias, Fernando Corona, Beatriz Robles, sabemos que la están esperando. Muchas Nos gracias. Volvemos a escuchar la semana que viene con ustedes y seguimos en más Que No Te Sorprenda en Cuarentena por FM Guaira Quimbal. FM Guaira Quimbal. ¿Quién dijo que la cultura no tiene olor? Unidos en una sola cultura. ¿Quién dijo que la cultura no tiene olor? Llegó de nuevo, que no te sorprenda. Prendete al dial. Para seguir construyendo juntos una mirada alternativa de nuestra sociedad. Por la FM Guaira Quimbal 89.9. Volvimos. Que no te sorprenda en cuarentena por FM Guaira Quimbal 89.9. Seguimos con más voces. Estamos con el profesor Darío Leguizamón. ¿Cómo va? ¿Todo bien, Marce? Un gusto conocerte. Igualmente. Te tenía de nombre, no tenía tu cara más que por una foto que me habían mandado, pero hoy te veo personalmente. Y se suma a la mesa Javier. ¿Cómo va, Javi? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sumándome acá a la radio como tantas veces. Bueno, bien ahí. Me gusta. Bárbaro. Y sé que me extrañó. Bueno, contanos, Darío, a ver qué es lo que nos trajiste hoy, de qué nos vas a hablar. Bien. ¿Cómo venimos? Quería continuar un poquito con algunas cosas que habían quedado medio en el aire del último programa. Que habíamos charlado, bueno, arrancamos primero hablando del COVID en una cuestión por ahí un poquito más técnica, más a nivel biológico de qué es lo que hacía. Y el último programa charlamos un poco de las cuestiones que tienen que ver con nuestra sociedad y cómo nos organizamos y cómo producimos y cómo distribuimos eso que producimos y cómo eso influye en que nos ataquen las pandemias, ¿no? Recordemos que esto no es algo nuevo, sino que es algo que ha pasado ya muchas veces en la historia de la humanidad y es algo que seguramente va a seguir sucediendo, sobre todo si nosotros no tomamos las precauciones. O si nos quieren extinguir. Exactamente, sí. Entonces, la cuestión, habíamos llegado a muchos temas que tenían que ver con lo ambiental, ¿no? Con esta crisis socioambiental que estamos viviendo. ¿Y por qué socioambiental? Bueno, porque realmente el ambiente no tiene ningún problema en sí, ¿no? No, el ambiente problema nuestro. Exactamente, el ambiente se acomoda, retoma el equilibrio constantemente. El problema es nuestro, y si nosotros, con nuestro modo de producción y nuestra forma de distribuir eso producido, podemos sostener nuestro modo de vida a largo plazo. Y eso nos estamos dando cuenta que no. ¿Sí? Es un proceso que obviamente lleva tiempo porque a veces cuando se descubren ciertas cosas no tenemos en cuenta o no podemos analizar siquiera qué problemas va a traer, ¿no? El primero que descubrió el petróleo o el primero que generó un plástico no tenía en mente qué era lo que iba a pasar con los plásticos y los problemas que estamos teniendo hoy con los plásticos. Pero bueno, cuando vamos avanzando como sociedad vamos entrando a darnos cuenta de todas estas cuestiones y generalmente, ¿quién es el que nos ubica? ¿Quién nos ubica? La misma naturaleza. Exactamente, la misma naturaleza. Bueno, que de hecho, perdón, pero sí, en esta pandemia del inicio, que fue tan estricta, que no salía nadie a la calle, sí, hubo animales que hacía muchos años que no se veía, que empezaron a salir de esos agujeros donde el cielo se escondían por el ser humano. Totalmente. Entonces, el cielo, ¿cómo se ve el cielo? Si uno por ahí echa un vistazo sí, a la noche. Sí, la capa de ozono fue cerrando, no tengo idea de cuánto, pero fue cerrando. No, o sea, yo tampoco tengo idea de cuánto. No, bueno, pero venimos bien, sabemos que cerró. Y eso bien es lo importante porque todo esto empieza a generar cosas. ¿Viste? Ahí le pregunté. Para vos, Darío. No, Fernando. Viene generando un montón de cosas nuevas que también influye a todo sí esto. La ambientación, el ambiente es terrible, el desastre que hemos hecho, porque nos incluimos todos. Y en esto se viene viendo de sí otra manera. Hay dos cosas para analizar. Una cosa es lo que tenemos que hacer nosotros como consumidores y también hay otra cosa que tiene que ver con lo que tienen que hacer las autoridades, ¿no? O los grupos ¿por quién querés empezar? ¿No? ¿Por los grupos poderosos o por nosotros? Hoy podríamos hablar un poquito de nosotros y después sí dale meterle un par de hachas ahí a los poderosos. Afilala. Porque me hizo acordar de una frase de Galeano que dice en el libro Patas para Arriba, tiene todo un capítulo que está, digamos, abocado a todo lo que es la problemática ambiental, ¿no? Y esto, él repudia esta frase que generalmente decimos, que es que todos somos responsables, ¿no? Porque decir que todos somos responsables, está bien, nosotros como consumidores tenemos cierta responsabilidad, pero realmente no somos tan responsables nosotros, ¿no? Es como una frase que queda ahí, se tira y como que muchas empresas se lavan las manos, ¿no? Que, bueno, y las mismas empresas te vienen vendiendo. Exacto. Para que vos exactamente te sí. sientas culpable. Exacto. Hay muchas cosas para hablar. Podríamos hablar, hoy más que nada teníamos la idea de hablar un poco de esto del reciclaje, ¿no? Dale. Y yo quiero enfocarlo desde otro lugar, ¿no? Más allá de si tenemos que reciclar plástico, lo que sea. Es que nosotros vivimos en un planeta que tiene recursos limitados, ¿no? No podemos, en algún momento se acaban las cosas que hay en el planeta, no es infinito. En un momento el ser humano, por ahí cuando no tenía tanto potencial extractivo ni productivo, parecía que era inagotable. Pero hoy nos estamos dando cuenta que no, que hay un límite. Y nosotros, nuestro sistema de producción es un sistema lineal. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros extraemos las cosas de la naturaleza, las manufacturamos, le generamos un proceso por el cual obtenemos un producto, luego eso lo utilizamos y eso se desecha. Uh-huh. Y eso es insostenible, no puede a largo plazo sostenerse a lo largo del tiempo. No hay manera, porque los recursos se van a acabar y todos esos residuos en algún lugar lo tenemos que acomodar. Entonces, hay que cambiar todo nuestro sistema de producción para que sea un sistema cíclico. Como claro, la realidad, primero tenemos que empezar a cambiar la gente, la cabeza del humano, para que empiece a poder reciclar y separar las cosas en su hogar, que sí. es lo esencial. Totalmente. Yo creo que hoy en día el hecho de reciclar tiene que ver más con una conciencia, ¿no? Con una conciencia de conocer y entender que lo que yo tiro al tacho de basura va a algún lugar. Y yo como consumidor, si yo lo compré, soy responsable tal de cual. Eso, ¿no? Pero los que realmente tienen que tomar las decisiones y hacer cosas son los que están un poquito más arriba, ¿no? Porque realmente la industria no produce para el reciclaje y ese es el gran problema. Porque si uno, no es negocio. Exactamente, sí, no es negocio y no es negocio porque las leyes no están reguladas como deberían estar. Uno no puede dejar que una empresa haga un envase de plástico, que el plástico es algo maravilloso realmente, es un invento, es un descubrimiento genial. Se pueden hacer tantas cosas, ¿qué sería de los hospitales sin plástico? Bueno, ahora se están haciendo los ladrillos con las botellas. Totalmente, de bueno, claro, pero esos son todos tapahuecos, ¿no? Nosotros agarramos y decimos, bueno, vamos a reciclar esto. O sea, toda la porquería que la industria nos vende, nosotros decimos, bueno, con todo esto, ¿qué podemos hacer? Tratemos de no tirar todo y alguna parte hagamos la que vuelva a insertarse en el ciclo. Pero realmente los que tendrían que producir para el reciclaje son los empresarios. Las industrias deberían producir de manera que a nosotros se nos sea más fácil, porque encima es bastante complicado, ¿o no?, reciclar. Si uno se pone a analizar y empieza a ver cuánto tiene que separar, cómo tiene que separarlo, ni siquiera nuestros sistemas de recolección de recursos están hechos para que nosotros podamos hacer eso. Entonces se nos complica la vida. Cuando yo en mi casa digo, bueno, esto lo tengo que separar, esto no. Es una complicación terrible. O sea, es un laburo enorme. Y mucha gente no tiene ganas de hacer ese laburo enorme. Que por ahí uno dirá, no es tan difícil. Bueno, sí, no. No, en realidad no es tan difícil, es tener el hábito. Es tener el hábito, exactamente. Y tenés que tener varios tachos como exacto. para poder ir tirando donde corresponde cada cosa. Esa es la parte más difícil. Lavar las cuestiones. Tal cual. Lavar todo. Sí, porque acá tuvieron los chicos de Abuela Naturaleza y esa parte me la explicaron, que hay que limpiarlos, hay que entregarlos, ¿no? Todo limpio. Claro, sí, es así. Los vidrios por un lado. Entonces, esa parte es la más difícil. Exactamente, sí. En otros países, por ejemplo, ya tienen esto un poquito más aceitado y la cuestión es que uno saca por un lado lo que es basura y por otro lado lo que es reciclables, ¿no? Y el gobierno mismo se encarga de que eso luego se separe. Entonces te claro, simplifican un poquito viene el trabajo. Desde abajo. Exacto. Claro. ¿Qué pasa? Uno, cuando empieza en nivel inicial, uno le tiene que empezar a explicar a exacto. los chicos. Es como la educación sexual. Yo siempre digo que tiene que venir desde jardín. Esto es lo mismo. Porque si vos a una criatura lo vas incentivando a que, no, ese papel va acá, la latita va allá, el vidrio va acá. Sí. Uno ya se cría con eso y es mucho más fácil. Distinto es cuando hay gente más grande como Javier que le cuesta un poco más, pero bueno. ¿No? A mí, no. Pero no. Sí, es así. O sea, sí. Creo que esto tiene que ir todo de la mano, tanto en la educación como del gobierno y de la gente que se tiene que hacer cargo de todo esto también. Totalmente. Sí, el gobierno tendría que generar las leyes que obliguen a las industrias a o producir con mucho menos impacto, o a, en realidad, las dos cosas juntas, a producir de manera que a nosotros nos sea más fácil ese reciclado, ¿no? Porque directamente, si yo, por ejemplo, Coca-Cola no vendiera más envases no retornables, que es lo que tendría que hacer, ¿no? Directamente ya la conciencia se genera al revés, ¿no? O sea, nosotros ya sabemos que no puedo ir al kiosco sin un envase retornable, porque nadie me va a vender un envase que va a tardar 400, 500 años en degradarse para que yo lo tire al tacho de basura. Eso sí, no tendría que suceder. La ley no sé si está sancionada. Creo que nada más se sancionó en el 2005 y ahí quedamos. No, para nada. No. Quedó ahí. Es una cuestión de educación ambiental, creo yo, y de consumismo controlado, porque totalmente. El envase retornable de plástico se puede se puede cambiar al viejo, no sé si se acuerdan, el de vidrio, sí. Que sí, creo que sería mejor, por un lado. Y la cuestión es la educación ambiental, el control, y además, desde chicos, ya, por ejemplo, yo conozco Circo Reciclable, que va en conjunto con Abuelas Naturaleza, que ellos tienen la misión de, por lo menos en Capital y donde los llamen, sí. de educar a los chicos poniendo varios... yo tengo tres tachos de basura, uno es para plástico, otro vidrio, cartón, y se va separando así, y sí. después el material que es orgánico, que claro. no va para ningún lado. Entonces, también pasa por un lado de un sistema de cada intendencia o país, sí. como, digamos, ¿no? Como que tiene que tomar esa política y tiene que poner más cooperativas, como la que está en Morón, como una de Benavides. Hay una fábrica en zona norte, que donde yo lo vi, que vos llevas plástico y ellos lo desarman, lo descomponen, lo vuelven a armar y hacen ladrillos, sí. que el año pasado llevaron más o menos unos 400 para una casa Moreno. Bueno, esa misma empresa hoy está haciendo barbijos. Ah, mirá, bueno, es buenísimo. O sea, pasa por un tema de control, de leyes que no le están dando importancia, por un lado, pero sí. vamos por un lado. Vamos por la educación de los más chicos para que esto vaya creciendo, y es una cuestión de que una persona grande por ahí le cuesta un poco más, pero yo creo que a los chicos por ahí... Sí. Claro, eso es lo que decía yo, empezar a concientizar desde un nivel inicial, que los pibes puedan empezar a hacerlo, y bueno, esto va a ser mucho más fácil. Igual hay una ley, que es la que hablábamos, 18.000 y pico, que ahora no recuerdo el número... el año pasado estuvo Leonardo Grosso, que es el diputado nacional por el Frente de Todos. Estuvo en la radio y estuvimos hablando de todo este movimiento que se viene haciendo mundialmente, porque sí, esto en realidad es mundialmente. Hay un día en la semana que se juntan para reclamar ante las autoridades que se empiece a hacer todo esto. Totalmente. Acá en la Argentina se está haciendo, vinieron dos chicos de ese movimiento, estuvimos charlando. Y la verdad que es algo muy interesante, Darío, pero a ver... ¿cómo podemos concientizar hoy desde acá a que la gente se comprometa para poder empezar en sus casas a reciclar? Estamos en cuarentena, tenemos un montón de tiempo, sí. diría yo, una palabra que no les va a gustar, pero al pedo. ¿Por qué? Porque hay gente que hace cosas, hay otros que no, entonces quizás sea el momento de empezar a... Sí, ¿a qué? Totalmente. ¿Cómo lo hacemos? Y primero que nada, separar los residuos... Primero que nada, para mí, algo muy importante que tendría que realizarse es el compostaje, ¿no? Separar todo lo que es residuo orgánico, separarlo por un lado. Si no tengo una compostera, bueno, aunque sea retirarlo de lo que es diario, cartón, vidrio. Igual las composteras metal. Se pueden armar caseras. Sí, se pueden armar caseras, pero, a ver, esto es a lo que voy, porque, por ejemplo, yo tengo esas ganas de separar todo y tengo mi compost afuera, pero hay gente que por ahí no le gusta el compost, hay gente que agarra, no, esto tiene olor, no me gusta, que esto, que el otro, no lo quiere hacer. Por eso justamente es esto de reclamar. A mí pasó el año pasado que comenzamos un proyecto de armar un centro de reciclaje en una escuela, y justamente cuando armamos este centro de reciclaje nos dimos cuenta que la municipalidad no... todo lo que nosotros separábamos... ¿Qué municipio? Morón. No, Morón en la gestión anterior no funcionaban los puntos verdes. Exactamente. O sea, pasaba la compactadora. O sea que todo lo que estábamos haciendo no tenía sentido. En realidad tenía sentido porque obviamente estamos trabajando de las bases, trabajando con los chicos. Compactan todo. Exacto. O sea que nuestro laburo como docente estaba hecho, pero el laburo real de reciclaje no existió nunca, ¿no? Entonces, a ver, ¿cómo nos dimos cuenta nosotros que la municipalidad estaba incumpliendo? Porque nosotros teníamos la conciencia de un problema y estábamos tratando de hacer algo para que ese problema ya no exista. Cuando nosotros tomamos acción, nos dimos cuenta que los que estaban arriba no estaban tomando acción. Entonces yo creo que nosotros como comunidad tenemos que empezar a darnos cuenta y empezar a accionar en base a eso. Claro, el tema es, a ver, la gestión anterior de Lucas Gui fue la que empezó a implementar con los puntos verdes y las UGC que buscaban todo lo que era electrónico. Exacto, sí. Después se armaron en las plazas. En la reserva, o sea, hubo un montón de cosas. La gestión anterior del señor, que ahora no me va a salir el nombre y tampoco me interesa, que tuvimos en la gestión anterior, sacó todos los puntos verdes, sacó los días de semana para poder pasar a buscar el reciclaje. Sí. Y ahora volvemos. Lo que pasa es que nos agarra en un contexto que es muy complicado. Pero hoy yo vi el camión de que levanta las cosas verdes, que es el día verde, que era los viernes, sigue siendo funcionando, los viernes. Funcionando, me pongo muy contento. Vinieron acá enfrente al CENS a buscar ciertas cosas que la señora tendría para dar o reciclar, no sé cómo se dice, y lo vinieron a buscar. Genial, buenísimo. Pero todo esto es muy despacio porque, a ver, estamos en un contexto que requiere que la gente no circule en la calle. Entonces lo único que podés hacer es dejar la bolsa en la puerta de tu casa y esperar a que pase. Totalmente. Pero esto es lo que le decía, si nosotros como ciudadanos no tenemos conciencia del problema, es difícil que reclamemos a los que tienen que tomar realmente las decisiones, que lo hagan, ¿no? Entonces creo que concientizarnos entre nosotros, o sea, comunicar esto, empezar a entender que realmente todo lo que nosotros tiramos al tacho de basura va a algún lado y estamos teniendo problemas que son problemas a nivel mundial. Sí. Porque, a ver, si lo que yo tiro al tacho de basura o va al relleno sanitario o lo que yo tiro en la calle termina todo en el mar, seguramente. Entonces, relleno sanitario es algo que es totalmente insalubre. El plástico es muy duradero. Eso es buenísimo para algunas cosas, pero es malísimo. Es malísimo para otras, porque cuando se empieza a degradar el plástico, se degrada en pedazos cada vez más chiquitos, más chiquitos, más chiquitos. Y estos pedazos se llaman microplásticos. Luego ascienden por la cadena alimenticia, ¿sí? Y hasta llegan a nosotros. O sea, están en las plantas, están en todos lados. Todo el petróleo que a la Tierra le costó miles de años de compactar debajo de la Tierra, nosotros lo estamos sacando y lo estamos desparramando en los suelos, en el océano, en la biosfera, que serían todos los animales y nosotros mismos, y en la atmósfera con el dióxido de carbono, perdón. Entonces, todo esto es una gran problemática y nos tenemos que dar cuenta que si bien no somos los responsables primordiales, nuestras acciones influyen en esto. ¿Sí? Como algo que también quería hablar, pero quedará para otro programa. Para la próxima que semana. Que es lo que es la huella de carbono. ¿Sí? Ahora nosotros estamos hablando de los microplásticos, el plástico, que es un gran problema. ¿Sí? Uno de los más importantes que tenemos hoy en día con cuestiones de reciclaje. El problema más grande es el plástico, por esto que está sucediendo. Se degrada y cuando se degrada en partículas muy pequeñas que, por ejemplo, si está en el océano, todas esas partículas muy chiquititas entran en microorganismos muy pequeños y luego van ascendiendo por la cadena alimenticia, llegan a las plantas, llegan a los animales y llegan a todo lo que nosotros consumamos también. O sea que está en nuestra sangre, está en nuestro cuerpo, ya lo sabemos porque se han hecho análisis y en nuestra materia fecal hay un montón de microplásticos. Ni hablar que además no hay microplásticos desde el simple hecho de poner agua en una botella de plástico, se están desprendiendo microplásticos, una cantidad muy pequeña. Entonces, entender esta problemática es lo que nos termina reclamando, nos termina incitando, digamos, a, bueno, tenemos que hacer algo con esto, porque si seguimos haciendo esto, esto se va a empeorar y realmente no sabemos qué va a generar en nuestra salud esto, ¿no? Ya estamos cruzando ciertos límites que tienen que ver con las cuestiones del calentamiento global y que tienen que ver hoy en día. El reciclaje a lo que más afecta es a esto, a la cuestión de los microplásticos, que no sabemos qué va a generar en nuestra salud. Sí, a futuro. Habrá mucha gente que te dirá, no, no pasa nada, no pasa nada. Justamente los que se quieren perpetuar en el poder y que seguramente saquen ganancia, ¿no? Por llenar la tierra de plástico. Es un negocio para muchos. Totalmente, totalmente. Esta, todo este cambio, ¿no?, del que hablé yo al principio, de un sistema lineal a un sistema cíclico, es lo que hay que hacer justamente, y hacer eso va a demandar que mucha gente que trabajaba y ganaba dinero de una manera no siga pudiendo ganar dinero de esa manera. Entonces va a haber mucha, digamos, resistencia a ese cambio, pero tenemos que entender que es lo necesario. Como la naturaleza misma, en la naturaleza no hay algo que se tire. Todo entra nuevamente al ciclo. Las hojas de un árbol que caen van a la tierra y nuevamente... Y para algo sirve, porque mantienen la humedad de exactamente. La tierra. Esto es orgánico. Esto es orgánico. Es una problemática... difícil, larga, porque hay para mucho. Muchísimo. Hay para mucho, porque tenemos contaminación en los campos, porque hay, y todo eso va trayendo cáncer, químico, y todo viene a través de la contaminación. Por ejemplo, Monsanto, que varios de nosotros recicladores conocemos, que afecta mucho a los campos y a la gente, a la alimentación. Sí, mismo las plantaciones de soja, después cuando no vuelve a servir la tierra, y todos los insecticidas que le echan y todo, o sea... Sí. Es una conjunción de muchos problemas, Por eso hoy me parecía analizar este tema, el del reciclaje, porque justamente es muy difícil porque... A nosotros nos presentan todos los problemas ambientales todos juntos, en una misma bolsa, mezclados, ¿no? Y es como todo un quilombo, ¿no? Y en realidad, bueno, hay que ir analizando arista tras arista cada uno y ver, bueno, qué es. Y casi todo termina en el mismo lugar igual, en que nuestro sistema de producción es lineal y tiene que dejar de ser lineal. Nuestro sistema de producción tiene que cambiar y tiene que empezar a ser cíclico. Bueno, vamos por eso. Vamos por el cambio. Seguimos la semana que viene con el mismo tema, ¿te parece? Porque da para desarnarlo. Sí, sí. Mucho. Gracias, Javi. Gracias, Darío Leguizamón. De nada. Nos escuchamos en un rato. Nos vamos a un corte y ya volvemos por FM Guaira Quimbal 89.9. Los pueblos originarios han preservado su religión. La historia mantiene su lengua y su cultura. No lo sabemos, pero son parte del montón. Estamos en el día de la reencarnación de los pueblos originarios, de pueblos de gran corazón. Repito este compromiso cantando esta canción. Voces de barrio. Mi nombre es Acosta Florencia Micaela, de Tercero C Turrotarde. Soy del CENS 454. El afuera está un poco complicado. La situación, los problemas que aparecen. Parte mía es que ayudo a los ancianos del barrio. Saco el permiso que te da el gobierno para ser mandados, y a la gente mayor. Ya que no hay nadie que las ayuden, yo saco el permiso y voy y les hago los mandados. Quizás si uno en cada barrio se fijara ahí para estar ayudando, para darse una mano hoy en día que lo necesitamos todos, fijarse el anciano del barrio que no puede salir, a ver si necesita algo, si necesita que lo vayan a comprar, a ver si nos podemos ayudar entre todos. Creo que esa es una muy buena solución para el barrio, ¿no? Que cada uno en su barrio se fije a ver si puede aportar el pedacito, el granito de arena. Sería genial. FM Guaira Quimbal, voces del barrio durante la cuarentena. Que no te sorprenda. Por FM Guaira Quimbal 89.9. Abracemos la escuela pública. Y de tocar en el cordón y las canciones salir solos. Y volvimos acá en Que no te sorprenda, en cuarentena. Cada vez el programa se hace más largo porque cada vez tenemos más información y más cosas para ir charlando. Bueno, decimos las vías de comunicación, Moni. Sí, claro. Podés escucharnos por la app Guaira Quimbal, que la podés descargar al celular, guairaquimbal.org. Ahí, si ahí no, para escuchar con la compu, si no tenés el celu a mano, te metes ahí en la página, también puedes escuchar. Exacto. Bueno, volviendo un poquito al tema de las de lo que estuvieron hablando las chicas de Mal Hablada la semana pasada, con esto de que se venía el día del orgullo lésbico, gay, bisexual, travesti, trans y demás, porque es re largo el nombre. Vamos a hacer hincapié un poquito que, bueno, es el Día Internacional. ¿A qué se debe que es el día, no? Es una lucha que viene acarreándose desde junio de 1969, ¿no, Juli? Sí, eso es lo que las chicas comentaban en su columna anterior. Junio de 1969, una revuelta que tiene justamente como protagonistas a las comunidades de la diversidad sexual, lesbianas, travestis, trans, gays, bisexuales, etc. Y el día 23 de junio de este año 2020, en el medio de la pandemia, la semana pasada, exactamente, se ingresó en debate en el Congreso Nacional la ley de cupo laboral travesti trans. ¿Por qué? Porque el 95% no tiene un trabajo formal, no pueden acceder a un trabajo donde tengan todos los beneficios que tienen que tener. Hay algo que me llamó mucho la atención y que me encantó, fue que el Hospital Posadas en el día de ayer iluminó todo su frente con los colores de la bandera. Sí, aparte el apoyo también que ha tenido en las redes sociales. Total, fundamental. Total, total. Aprovechamos la ocasión, ¿no?, también para escuchar un poquito que también tienen para decirnos las Mal Habladas. Exactamente. Así que nos vamos escuchando el audio de las chicas. El aislamiento social preventivo y obligatorio y la superación de los 100 días de cuarentena nos impulsa a poner la mirada en los hogares y a retomar una problemática relevante en el feminismo con respecto a la distribución desigual de las tareas del hogar. Los labores que se realizan en un hogar fueron y son históricamente otorgados a las feminidades, incluyendo también el cuidado, protección y afecto. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de cuidados? Según el cuadernillo hacia una distribución igualitaria de las tareas de cuidado del INADI, que sigue las indicaciones del CEPAL, se denomina así al conjunto de actividades que se realizan a fin de satisfacer las necesidades básicas para la existencia y desarrollo de las personas. La provisión de precondiciones para realizar el cuidado, como por ejemplo la compra de alimentos, y la gestión de cuidado, como por ejemplo cocinar para un grupo familiar. Con el avance del tiempo y los cambios sociales, las mujeres tomamos un lugar en el ámbito laboral fuera de nuestras casas, empezando a ser sostén económico del hogar, actividad otorgada al género masculino, y realizando trabajos que solían ser hechos por hombres. Esto causó un avance en los derechos de las mujeres, pero trajo un problema vigente hasta el día de hoy, que es la doble jornada laboral al tener que seguir ocupándonos las tareas del hogar asignadas a nosotras por una conveniencia del sistema patriarcal bajo el engañoso disfraz de que somos más amorosas, atentas y delicadas para ciertas actividades. Esto genera que nuestro tiempo libre y de descanso sea casi inexistente. Poniéndonos en contexto, ¿qué pasa con este nuevo escenario social de cuarentena y las tareas de cuidado? Sin duda esta situación se agudiza. El cuidado hacia las niñas aumentó con la ausencia de clases, la preocupación por evitar el contagio y el ingreso del virus en nuestros hogares, seguir sosteniendo económicamente la familia con una crisis económica, los cambios emocionales que esto genera y la continuación de las actividades cotidianas que conllevan sostener una casa vuelven, en general, a recaer una vez más en nosotras. Es parte también de la lucha feminista, de nuestra liberación y conquista, de derechos, romper con las estructuras del manejo de roles en los hogares donde quedamos como pulpos que podemos con todo. Es necesario que las masculinidades se cuestionen sus privilegios y modelos de crianza respecto a las actividades que nombramos. Políticas que nos acompañen y entender que eso que llaman amor es trabajo no pago. Somos Mal Habladas. Comunicando desde una mirada feminista, popular y del conurbano. El aire se transforma. La radio crece. Nuevos aires de sabiduría llegan a tus oídos. Escuchanos en www.guairaquimbal.org. Seguinos en las redes sociales, Twitter, @FM Guaira Quimbal, Facebook, FM Guaira Quimbal Castelar. Sumate a nuestro espacio de encuentro, FM Guaira Quimbal, 89.9. Escuchá, que no te sorprenda, programas especiales por FM Guaira Quimbal 89.9. Acá seguimos en un bloque más de Que no te sorprenda en esta cuarentena. Tenemos a Javier Herrera en la operación técnica. Muchas gracias, Javi, lo tuvimos sentado en la mesa también. Bueno, vamos a ir con el espacio que siempre tienen todas las semanas, autodeterminación e inclusión. La semana pasada estuvieron hablando de la inclusión y de la exclusión con los chicos y explicando qué padecía cada uno en esta cuarentena. En esta semana va a hablar de lo mismo, la inclusión y la exclusión, pero a través de los docentes, que es lo que ven los docentes. ¿Lo escuchamos? Siempre decimos que todes somos todes. En esta oportunidad hemos convocado a distintas profesionales para que nos cuenten qué pasa con la inclusión en la sociedad y en la escuela. Andrea Filippelli, profesora de la carrera de Educación Especial. Alguien pregunta, ¿es posible pensar una sociedad inclusiva? Y yo me quedo pensando en la trampa que encierra la misma pregunta. En tanto lleva implícita la aceptación de una sociedad que expulsa, excluye, margina y en el mejor de los casos segrega, aduciendo que es lo más conveniente para los segregados, espejitos de colores que distorsionan definiciones sociales de otros órdenes. Que la sociedad sea inclusiva es un derecho irrenunciable de todos los ciudadanos, por lo tanto nos convoca a luchar cada día para que la diversidad humana sea valorada y contemplada cada vez que diseñemos espacios y encuentros humanos, del orden que sea, familiar, cultural, educativo, recreativo, el que sea. Evelyn Valdés, docente de apoyo a la inclusión. La inclusión realmente se va a dar cuando como sociedad entendamos que incluir es cotidiano, es aceptar las otredades, sea cual sea, aceptar y dar lugar. Visibilizar las barreras, hacer puentes sobre ellas o directamente romperlas. Romperlas parece una palabra fuerte o hasta agresiva, pero lo agresivo es vivir en una sociedad donde ponen las barreras por el simple hecho de ser distinto, de ser persona. Concluyo con que la inclusión se debe dar desde lo cotidiano. Ornella Bonomo, acompañante terapéutico. La educación inclusiva es que se cumpla el derecho de que todas las personas con y sin discapacidad podamos acceder a todos los niveles educativos en igualdad de condiciones, implementando apoyos y eliminando barreras para que el contexto no nos excluya. Entonces, ¿las personas con discapacidad tienen derecho a estudiar en escuelas comunes aprendiendo y participando en igualdad de condiciones? El artículo número 24 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad indica que tienen derecho a un sistema de educación inclusivo en todos los niveles, entendiendo que esto es fundamental para hacer efectiva su participación como sujetos activos dentro de una sociedad libre e inclusiva. Recordemos entonces que todas las escuelas, públicas o privadas, de todas las provincias deben cumplir esta ley. ¿Qué lugar ocupan los docentes de apoyo a la inclusión? Nuestro rol fundamental es poder acompañar las trayectorias educativas de todos, todas y todes los estudiantes que asistan a escuelas de nivel obligatorio, nivel inicial, nivel primario y nivel secundario. Nuestra manera de acompañar en estas trayectorias es poder trabajar en conjunto con los docentes, profesores, equipos de orientación y directivo. Este trabajo en conjunto es lo principal y lo fundamental para que se dé una educación de calidad y una educación realmente inclusiva. Se piensan juntos estrategias, se configuran actividades, siempre respetando los contenidos del año y del nivel que está transitando el o la estudiante. ¿Cuál es el rol de los acompañantes terapéuticos en una educación inclusiva? Ludmila López Coiro, acompañante. Los acompañantes personales no docentes o asistentes externos contribuyen a identificar y minimizar las barreras a las que pueden sentirse enfrentados los estudiantes durante su inclusión escolar. Y esto lo hacen posible gracias a los apoyos específicos y singulares que tienen que tomar para cada sujeto. Es necesario que trabajen de manera interdisciplinaria, mediando con todos los participantes del proyecto de inclusión del adolescente adulte, logrando de esta manera el aporte dentro de la educación, entendiendo que el acompañante terapéutico es un recurso más que nos permite dar cuenta que el joven adulte con diversidad funcional no es el que se debe incluir de manera individual, sino que todo el entorno educativo es el que debe tener como perspectiva la inclusión, porque la diversidad nos caracteriza a todos. Mariana Helion, profesora de la carrera de Educación Especial. Podemos pensar en las barreras más comunes para la inclusión o para lograr la escuela inclusiva. Creo que tenemos que pensar en primer lugar en dar cuenta de que la escuela inclusiva es una escuela que está en proceso, que está en construcción, porque es una escuela, es la escuela que refleja y representa la cosmovisión, las relaciones políticas, económicas, sociales, culturales de la sociedad en su conjunto. Y en esta sociedad capitalista que segrega, margina y excluye, la escuela refleja esas desigualdades. Pero, al mismo tiempo, la escuela es a su vez un espacio en donde diferentes actores políticos y culturales construyen una escuela distinta que transforma, que cuestiona y revisa esos mandatos de la sociedad hacia la escuela en sí, y puede pensar una escuela diferente con otras relaciones y con otras formas de convivir en ella. ¿Cuáles son las barreras que necesitamos romper en la escuela? Para poder pensar en las barreras más comunes para la escuela inclusiva, tenemos que pensar en todas aquellas cuestiones que nosotras las llamamos como las limitaciones o los obstáculos para la presencia, la participación y el aprendizaje de todas las personas, sean niñas, adolescentes, jóvenes o adultos. Las barreras y los obstáculos, entonces, son esas limitaciones que el mismo contexto impone a las personas. En este caso, en relación a su participación, convivencia y aprendizaje en el ámbito escolar. Siguiendo los aportes de un autor español que me interesa mucho, Miguel López Melero, este autor plantea que a las barreras las podemos pensar desde tres ejes o clasificarlas de tres maneras distintas. Una de las barreras que plantea el autor la llama las barreras políticas, y estas barreras las vemos cotidianamente en las escuelas. Esas barreras que el devenir de la vida en la escuela se ve como las barreras que nos impone la misma normativa, el encuadre que regula, organiza y estipula la forma en que el sistema educativo, en este caso de la Argentina, se lleva a cabo. La normativa presenta contradicciones, presenta perspectivas, posicionamientos antagónicos. Y esas contradicciones y esas miradas opuestas que se pueden ver reflejadas entre una ley y una resolución, entre una resolución y una circular técnica, entre un documento de apoyo, una disposición, digamos, de la Dirección General de Cultura y Educación o del Consejo Federal de Educación, dan cuenta de la coexistencia de paradigmas antagónicos y que reflejan en sus letras esas contradicciones. En relación a estas barreras, pensando en la construcción de una escuela sin exclusiones, podemos dar cuenta de lo que sucede, por ejemplo, en relación a la elaboración de una propuesta pedagógica para la inclusión. La propuesta pedagógica para la inclusión es un trabajo que debería llevarse adelante en equipo, entre diferentes actores, las maestras de nivel y de la modalidad, las familias, los mismos estudiantes, profesionales externos, equipos directivos de distintos establecimientos educativos, es decir, un montón de actores del sistema que deberían juntarse, encontrarse, debatir, reflexionar, acordar, consensuar y construir conjuntamente y con una corresponsabilidad una propuesta pedagógica para la inclusión, que debe ser aceptada, acordada, tanto por los actores de la escuela como por la familia. Claramente el sistema educativo no organiza, no pauta, no establece un tiempo y un espacio real para que ese trabajo se lleve a cabo. Ese trabajo queda bastante deliberado a la voluntad, la responsabilidad, el compromiso y el posicionamiento, en primer lugar, de las maestras de apoyo a la inclusión, en algunos y en muchos establecimientos a partir del acompañamiento y la supervisión de los equipos directivos, pero no son espacios que estén preestablecidos, sino que se construyen a partir de la voluntad y la dedicación que cada docente decida construir y encontrar para llevar adelante esta tarea. Las barreras también son culturales. Las barreras culturales las define y las piensa como todas aquellas limitaciones y obstáculos que están concentrados en las representaciones que se tiene sobre los estudiantes y cómo esas representaciones pueden organizar y dividir a los estudiantes entre los estudiantes normales o capaces y los estudiantes especiales, ¿no? Es como una forma de establecer etiquetas, de marginar, de rotular, de excluir entre estudiantes aptos y estudiantes no aptos o no capaces. Estas barreras culturales están impregnadas por las representaciones y las conceptualizaciones que se tiene sobre los estudiantes, ¿no? Entonces, a partir de allí nos encontramos con muchas personas en el ámbito de las escuelas que pueden ser docentes o personal no docente que se vinculan con sus estudiantes desde este lugar, asumiendo que quizás los estudiantes con los que se encuentran en el aula cotidianamente tienen un diagnóstico X, tienen una patología, tienen un diagnóstico que ha sido determinado por la cultura médica y que según ese diagnóstico se puede prever, anticipar el futuro y lo posible y lo no posible de sus estudiantes. Entonces, a veces encontramos docentes que asumen esa posición y consideran que ellos o ellas pueden saber hasta dónde va a aprender su alumno o su alumna, hasta dónde va a poder lograr conceptualizaciones, qué es lo que va a terminar de construir a lo largo del año y qué cosas no. Y bajo esas representaciones que etiquetan y rotulan a sus estudiantes por pensarlos como estudiantes no normales, lo lleva a definir sus estrategias de enseñanza, sus actividades y también sus modos de vincularse con sus estudiantes. Porque de trasfondo de esta barrera cultural hay un fuerte peso en el diagnóstico y en cómo se concibe la inteligencia. Se concibe el diagnóstico como aquello que determina a la persona. Lo que me define quién es el otro es el diagnóstico. Y bajo esa perspectiva medicalizada, los docentes muchas veces llevan adelante prácticas escolares. Y tal vez nos encontramos con estudiantes que los vemos aburridos, cansados, no motivados, desganados, justamente porque las propuestas de enseñanza no son ajustadas a sus capacidades, a sus intereses, a sus edades, a sus contextos, porque fueron predeterminadas por una docente o un docente que definió a partir de sus diagnósticos qué era lo que ellos iban a poder o no poder aprender. Todos podemos aprender. Una de las primeras y más visibles barreras, las barreras didácticas, ¿no?, que están directamente ligadas a los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Se fomenta, se potencian estrategias que están concentradas en la competencia, en la competitividad entre las y los estudiantes. En lugar de pensar el aula como un espacio de aprendizaje, de trabajo cooperativo y solidario, donde desde un marco democrático y pluralista todos aprendemos de modos diferentes, pero todos somos capaces de aprender y todos tenemos algo para aportar a los demás, desde un lugar que no piensa el aula bajo esta perspectiva, sino que la piensa desde el lugar que cada uno va a poder aprender a su ritmo y a su forma, sin pensar y sin considerar lo que le pase al resto del grupo, es un aula que está concentrada en una mirada individualista y meritocrática, en lugar de estar pensado como un aula que, en el cual los estudiantes y las estudiantes construyen sus aprendizajes a partir del intercambio, la colaboración y el apoyo que mutuamente entre estudiantes pueden ofrecerse. Otra de las grandes barreras didácticas tiene que ver con cómo se organiza el espacio y el tiempo para el desarrollo de este proceso de enseñanza y aprendizaje. Los espacios pueden ser pensados desde un modo único o pueden irse modificando, transformándose a partir de la realidad y las necesidades de los contenidos y las estrategias de enseñanza. Una forma de trabajo puede ser trabajar de a dos, en parejas, puede ser realizar trabajos en pequeños grupos, puede ser realizar trabajos algunos en el aula y otros en el pasillo o en el patio, puede ser realizar algunas actividades en casa previamente, antes de la llegada a la escuela, y otras en la escuela con la colaboración y el acompañamiento de la o el docente y los compañeros del aula. Entonces, pensar en el espacio y el tiempo como ejes importantísimos, pero que son flexibles, organizados según las necesidades del grupo, es una forma de poder transformar esa escuela que solo plantea un espacio en el que el trabajo es individual, todos en el mismo lugar, de la misma manera y con una sola propuesta. Y en el marco de estas barreras didácticas, esto de suponer que hay una sola forma de acceder al conocimiento, hay una sola forma de representar lo que uno ha aprendido y expresar lo que uno ha comprendido, y hay una sola forma de comunicar aquello que estoy aprendiendo, esa manera de suponer un único camino y un único recorrido es otra barrera importantísima en esto de pensar la escuela inclusiva. Tenemos que pensar una escuela inclusiva y una forma de eliminar esa barrera didáctica, y deberíamos estar pensando en una escuela que trabaja desde la diversificación curricular y desde los principios del diseño universal para el aprendizaje. Para ello, las y los docentes deberían encontrar alternativas diversas, simultáneas, para sus distintos estudiantes, que propicie que todos puedan participar y aprender, pero recorriendo, digamos, caminos y formas distintas para poder acceder al conocimiento. ¿Qué le dirías a los docentes, familiares y estudiantes que buscan espacios educativos inclusivos? Las barreras son muchas. Las encontramos cotidianamente en las escuelas, están muy presentes, pero es posible identificarlas, reconocerlas, pensar en ellas y construir de manera colaborativa con distintos compañeras y compañeros acciones para eliminar esas barreras y ir construyendo poco a poco una escuela que no excluye, una escuela que valora la diversidad y una escuela que garantiza el derecho a la educación a todos y a todas. ¿Qué podemos hacer en este momento de aislamiento social preventivo y obligatorio tan necesario? Ahora que nos encontramos en una situación de pandemia mundial, donde debemos quedarnos en casa para cuidarnos No vamos a permitir que esta sea una barrera para que se siga dando una educación de calidad. Es por eso que seguimos trabajando en conjunto con los tres niveles, en una comunicación constante con los profesores, con los docentes, los equipos de todas las escuelas, para poder diseñar y pensar en conjunto estrategias, para poder configurar todas las actividades y que puedan llegar a todos, a todas y a todes las actividades configuradas respetando el proceso de cada uno. No solo los profesionales y docentes tienen cosas para decir y hacer sobre la educación inclusiva. Las familias, los estudiantes con discapacidad, sus compañeros y amigues tienen siempre la última palabra, porque desde el colectivo de personas con discapacidad decimos: nada sobre nosotros sin nosotros. FM Guaraquimbal 89.9. Que no te sorprenda. Por FM Guaraquimbal 89.9. Abracemos la escuela pública. Pateamos y de tocar en el cordón y las canciones salir solas. Volvimos, que no te sorprenda en esta cuarentena. Seguimos acá, Moni. A ver, contanos las vías de comunicación. Bueno, podés escucharnos por la app, que la podés descargar al celular, y también por el Facebook, Instagram, Twitter, en FM Guaira Quimbal. Así es, perfecto. Les comento y les recuerdo, mejor dicho, que el CEM permanecerá abierto los días lunes de 12 a 16 horas y los miércoles de 9 a 13. Bueno, tenemos una comunicación telefónica. Julián. Exactamente, vamos a hablar con Vero, integrante de este programa, integrante de la radio, y vamos a continuar charlando un poquito sobre el tema del plasma, de la donación de plasma en estos momentos de coronavirus y su importancia. Sabemos que la semana pasada fue un debate que se abrió, que estuvo presente en las redes y en los medios de comunicación, entonces nos parecía interesante profundizar un poquito y continuar el debate que ya iniciamos hace un par de semanas. Hola, Verónica Rizzo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Acá, un poco con frío, pero bien. Sí, la verdad que está horrible hoy. Anuncian lluvia para las 5 de la tarde. Ya nos estamos yendo. Estábamos en casa tratando de meterle pata con el tema de la ropa y eso. A ver si este vientito seca un poco antes que nos agarre la lluvia. Bueno, el problema de todas las mujeres y hombres, el lavado de ropa, a veces uno no tiene dónde colgar. Bueno, a ver, esta semana hubo mucho para hablar del plasma. Hubo muchos debates, hubo un video dando vueltas donde un enfermo decía que no era para los pobres, del Santoyani. ¿Cómo es el tema? ¿Qué nos podés contar a raíz de para quién es el plasma? Sí, yo lo dividí en dos. Primero me gustaría dar lo positivo antes de entrar al tema este tan controversial que se dio en la semana. Y bueno, contar un poquito que el 85% de los pacientes y de las pacientes transfundidos con plasma se recuperaron. 150 de 175 pacientes con COVID. Aclarar también, que por ahí no lo dijimos en la otra vez cuando lo tocamos, que la transfusión del plasma es para pacientes moderados a graves, que también un poco va a aclarar esto que estuvo circulando la semana pasada. Tal cual. 25 pacientes fallecieron pese a que se les transfundió. Y eran personas que estaban en una situación crítica, que habían presentado fallas multiorgánicas y tenían ventilación mecánica hacía 15 días, o sea que no es tampoco, entendamos que esto no es un tratamiento, sino que está en forma experimental todavía, no todos los pacientes, digamos, evolucionan de la misma manera. Contarles también que la directora del Instituto de Hemoterapia de Buenos Aires, Nora Estenique, aclara que hay stock para satisfacer la demanda y que esta cuarentena en la que entramos ahora, que va a ser un poco más estricta, les va a permitir reforzar los equipos para realizar este tipo de transfusiones. También la especialista precisa que no todas las personas recuperadas de COVID pueden donar su plasma y estima que solamente alrededor del 30% entre ancianos, mujeres y hombres pueden donarlo. Aclarar también que como toda donación de sangre, no es que yo voy a donar plasma y mi plasma se lo pueden dar a cualquiera. Tiene que ser compatible con el grupo y factor. Tal cual, sí, Vero, lo escuché hoy a la mañana, no lo sabía eso. Bueno, esto es también para aclararlo porque, bueno, la primera salida que tuvimos, viste que todo el tiempo como que la información se va... Minuto a minuto. Se va renovando. Entonces... también entender eso, que no es que si yo puedo donar, yo por ejemplo soy cero positivo, puede mi plasma ser utilizado para las personas, pero yo tengo que recibir solamente cero positivo. Exacto. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Un hombre puede donar hasta 5 veces en el año, mientras que las mujeres solamente podemos donar hasta 4 veces. Los pacientes asintomáticos, esta es otra de las cosas que aclara la doctora, que los pacientes asintomáticos a los que se les fue detectado, digamos, el virus, no se les puede extraer ningún tipo de anticuerpo. O sea, para poder donar plasma tienen que ser casos recuperados, como habíamos dicho la primera vez, haber pasado 14 días, tener 2 PCRs negativos y haber estado en un estado moderado o grave de la enfermedad, porque si sos asintomático no llegas a generar anticuerpos. Esos anticuerpos que se necesitan. La cantidad que se transfiere del plasma son de 275 centímetros cúbicos y, por ejemplo, las personas con obesidad tienen que recibir 2 unidades de plasma. ¿Sí? Quería, bueno, agregar y ampliar un poquito eso, que me parecía que, bueno, que son... que eran importantes y que, bueno, también los números hablan de que es un 85%, digamos, de pacientes transfundidos, recuperados, es una buena noticia. Exactamente, Vero. Aparte, los números siempre aclaran toda la situación de quién puede, quién no, el factor de sangre, todo esto que se va sabiendo día a día, porque, a ver, están todos aprendiendo sobre la marcha también y esto es algo que se está probando y está dando resultado. Totalmente, totalmente. Y en relación a este hombre, Oscar Gómez, su apellido, que bueno, la hija difundió este video por redes sociales, que dice, bueno, que padecía de un asma crónica. Los médicos dicen la saturación, que es algo importante en el cuerpo, que es cómo se mide el oxígeno que nos está entrando, de este hombre en todo el proceso fue del 93%, digamos, de oxigenación. Tenía una saturación dentro de lo normal. Exactamente. Y si prestábamos incluso atención al video, ningún paciente que esté con una mascarilla solamente, digamos... se la puede sacar. Se, claro, que, o que como es tenía un grado de gravedad importante. Después que cada hospital o clínica maneja su propio protocolo y es decisión de los médicos evaluar al paciente, ¿no? Y ver si necesita de esa transfusión o no. No es para todos, no es para todos. Volvemos a repetir que tiene que ser de un grado moderado a grave y que no todos los resultados con el plasma son lo mismo, porque como estaba circulando esto de que incluso este hombre, la hija de este hombre salió después como a aclarar la situación, no es que está reservado para políticos o para gente en situación económica privilegiada. Cada hospital y cada clínica maneja un protocolo y los médicos deciden quiénes son los pacientes, pero no en función de si tenés más o tenés menos, si sos pobre o sos rico, sino de la gravedad que reviste el cuadro de cada uno, de cada una. Sí, igual, a ver, lo escuché también en estos días, hay que pedir por el INCUCAI, hacer toda una planilla, no es tan fácil, yo quiero que me pongan plasma y te lo tienen que poner. Hay que evaluar el estado en el que está el paciente y pedirlo por el INCUCAI, porque a ver, no todos los lugares, y el Santoyani es uno de los lugares que no se puede donar plasma por ahora, ¿no? Claro, tenemos centros habilitados que nosotros, bueno, ya lo pusimos ahí en la página, y si no, llamar al CUCAIBA, que es el 0800-222-0101, para informarse un poquito más de cómo es realmente la situación. Cada hospital tiene, digamos, una reserva. No todos los lugares están habilitados para tomar este tipo de muestra. Ahí nosotros detallamos en la página nuestra cuáles son los centros donde se puede donar y a donde los hospitales pueden acudir para pedir el plasma en el caso de ser necesario. Y cuidarnos también es no compartir la desinformación. Digo, yo anoté 5 cositas que me parecen importantes, porque en estos momentos, digo, crear pánico tampoco nos ayuda. Yo imagino que más de uno, más de una que vio circulando ese video y no está en una situación privilegiada, económica privilegiada, que no somos políticos, digamos, o que no somos gente de estatus, como que entra la preocupación de decir, che, la pucha. Si yo soy el sector vulnerable, quiere decir que bueno, que ya me tengo que ir para ir despidiéndome de mi familia, y no es así. Entonces, cuando tengamos dudas, primero hay que mirar cuál es la fuente del contenido, ¿sí? Compartir solo lo que es la información oficial del Ministerio de Salud o de la Organización Mundial de la Salud, que es muy claro. El Ministerio de Salud de la Nación todos los días sube información que podemos chequear. Eso es importante. Tener cuidado con las alertas inventadas. Dicen ser oficiales, pero no figuran en ninguno de estos sitios o cuentas verificadas. Desconfiar del título llamativo, copiarlo y pegarlo en cualquier buscador para verificar su veracidad. Y si dudan de una imagen, pueden buscarla en Google. ¿Sí? Ponemos las imágenes ahí para conocer cuál es el origen. Y si seguís teniendo dudas, también te podés enviar ese contenido sospechoso que te parece sospechoso. Hay un WhatsApp que es 1136-790690. ¿Sí? Entonces vos reenvías eso que te parece sospechoso y en este WhatsApp te van a clarificar la veracidad de esa nota que esté circulando. Me parece que esto de cuidarnos también es esto, no compartir la desinformación y no hacer que la población, sobre todo de los sectores vulnerables, de los sectores populares, que entren en pánico. Tal cual, Vero. Hay un montón de lugares para chequear la información y creo que es lo que uno tiene que aprender a hacer, porque si no la desinformación, como decís vos, es lo que primero ataja al oyente. Aparte, ¿vos te parece creíble que un médico o una enfermera o varios médicos o varias enfermeras, porque fueron varias personas supuestamente que le dicen al paciente que está reservado para políticos o para gente de otro nivel? Digo, de la boca de un médico resulta hasta inhumano y que va en contra del juramento que ellos hacen cuando se reciben, ¿entendés? Entonces, digo, es importante chequear. Que te llegue el celular de muchos grupos distintos no quiere decir que sea cierto. Tal cual, Vero. Muchísimas gracias por esta comunicación telefónica. Se escuchó todo muy claro, se entendió. Muy agradecidos todos acá por tu participación siempre en el programa. La escuchamos a Verónica Rizzo. Muchísimas gracias, Vero. Te mandamos muchos besos y abrazos. Un abrazo enorme. Un beso gigante. Nos volvemos a escuchar dentro de un ratito cuando volvamos con más Que No Te Sorprenda en Cuarentena por FM Guaira Quimbal 89.9. FM Guaira Quimbal. ¿Quién dijo que la cultura no tiene olor? Unidos en una sola cultura. ¿Quién dijo que la cultura no tiene olor? Llegó de nuevo, Que No Te Sorprenda. Prendete al dial. Para seguir construyendo juntos una mirada alternativa de nuestra sociedad. Por la FM Guaira Quimbal 89.9. Música. El 26 de junio del 2002 hubo la masacre de Avellaneda. Se cumplieron 18 años del asesinato de Maximiliano Costecchi y Darío Santillán, militantes del movimiento de trabajadores desocupados. La verdad que fue un caos esto, algo que no se esperaba, que han querido inculpar a los mismos manifestantes en su momento. Sí, fue terrible. Y bueno, se supo después, y de hecho hay nombres de los de la Policía Federal, tanto provincial, con la asistencia de la Prefectura Naval Argentina, quienes fueron los que tiraron balas de plomo. Ahí es donde... materiales. Exactamente. Ha quedado un debate grande en Argentina sobre los autores intelectuales de este hecho, ¿no? Responsables políticos. Sí, convengamos que en ese momento estaba el señor Duhalde como presidente de la Nación. Felipe Solá como gobernador. Una herida abierta que, bueno, me imagino que como sociedad iremos de a poco entendiendo ese debate. Calculamos. Pero bueno, nos vamos a ir escuchando un audio. Nos vamos escuchando a Darío Santillán. Este es un audio que fue cerquita, ¿no? Imaginen que veníamos de... Puente Pueyrredón. Claro. Veníamos del 19 y 20 de diciembre del 2001. Él ya se refiere al 2001. Sí, sí. Esto sucedió 6 meses después nada más, el 25 y 26 de junio del 2002. Es decir, que el audio está justo en ese momento, es a meses de haber fallecido. Eran dos pibes, ¿no? De haber sido asesinado, obviamente. Perdón por la palabra. Año a año se suele hacer en el Puente Pueyrredón y en la estación Darío y Maxi, ahí en Avellaneda, se suelen hacer actos, sí, tocan bandas. Esta fecha también se hizo, no recuerdo bien qué. Más limitado, sí, ¿no? Me refería a eso. Con menos gente. Con menos gente, se hicieron transmisiones, se utilizaron obviamente mucho las redes sociales para visibilizar nuevamente. ¿Por qué? Porque año a año el espíritu de Darío y de Maxi nos trae de nuevo esta cuestión de cuáles son las problemáticas sociales por las que siguen atravesando los sectores populares. Totalmente. Hay un documental muy interesante que se llama La crisis causó dos nuevas muertes, así se llama este documental, lo encuentran en YouTube. Habla no solamente del hecho, sino de la cobertura mediática. Otros grandes responsables. Mm-hmm. Tal cual. Esto trae a connotación que también hubo un... no me va a salir la palabra, Julián, ayúdame, de la fuerza pública cuando ejerce el poder que no tienen, que fue que mataron a una persona en Tucumán en estos días. Bueno, también estábamos hablando de eso, ¿no? Totalmente. Entonces, como que también, a ver, hay que replantearse a raíz de eso un montón de cosas. Lo mismo que pasó en Estados Unidos y todo el mundo salió a gritarlo. Nuestro Floyd. Ahí está, no me salía la palabra, gracias Moni. El abuso de la autoridad, bueno, acaban de matar también en Tucumán de la misma forma, asfixiándolo cuando él mismo le decía que le faltaba el aire. A veces el abuso de la autoridad es lo que termina con estos asesinatos, tanto de Maximiliano como de Darío. Es que creo que está volviendo de nuevo lo que es también el racismo que está pasando, sí, también. Sí, entonces, sí. Sí, creo que como que esto... la pandemia creo que desenmascaró un montón de cosas, sí, que quizás venían pasando, pero uno no tendría el tiempo quizás de sentarse a mirarlo o escucharlo, y hoy en este contexto sí, entonces como que uno se hace eco de un montón de cosas. Creo que desenmascaró lo que es la realidad que tal cual viendo. Estamos hablando de Walter Ceferino Nadal, así se llama este joven, que diciendo no puedo respirar, no sé si le llama la atención de estos últimos días, la misma frase que decía George Floyd, una víctima a manos de la policía estadounidense que recorrió todo el mundo. Sí, por racismo. Porque el racismo está de por medio, pero este es nuestro racismo. Este es el nuestro, sí, obviamente. Que nos identificamos muchísimo con lo que pasa en Estados Unidos porque es muy evidente que hay un racismo estructural de la sociedad blanca norteamericana contra la sociedad negra, es muy evidente. Y en Argentina también hay racismo, sí, nos tenemos que hacer cargo de esto. Estos momentos de pandemia también hay que tenerlos bien atentos, sí, porque las fuerzas de seguridad, esta idea de la sociedad de control, de controlar a la gente y todo, si tenés una policía que le gusta alargar un poquito más la violencia, suceden estas cosas. Entonces también tenemos que estar muy atentos como sociedad.